Hola amigos y amigas que nos escuchan, es para nosotros un placer llevarle a sus oídos su programa Chamacos en el Aire. El día de hoy les estaremos platicando sobre el top de las películas que no se pueden perder. Para esto les estará comunicando algunas sinopsis, algunos comentarios de estas películas mi compañera Nancy y mi compañera Claudia. Bueno, sin dar más preámbulos de la historia, comencemos con Toy Story. Bueno, estoy segura que esta es alguna de las películas favoritas de chavos y grandes. Bueno, en esta película tenemos una historia donde los juguetes son reales. Andy, el protagonista, se va y deja sus juguetes. Los juguetes cobran vida. Bueno, para esto, Woody es el muñeco favorito de Andy. Entonces, al ser el cumpleaños de Andy, le regalan un muñeco, Buzz Lightyear, un guardián del espacio. Entonces, Woody siente celos. Muy bien. Ahora vamos a platicarles un poco acerca de la película de El Rey León. Es una película inolvidable, todos ustedes la deben de conocer. Bueno, esta película trata acerca de Simba. Simba, como ustedes bien saben, es el hijo de Mufasa, ¿no? Mufasa tenía un hermano que se llamaba Scar, el cual era muy envidioso, por así decirlo. Este, en su afán por ser rey, tuvo que matar a Mufasa. Y gracias a esto, tuvo que ser exiliado este Simba. Bueno, en este exilio a Simba no le va tan mal, ya que conoce a Timón y Pumba, ¿no? Bueno, Timón y Pumba, de seguro ustedes deben haber escuchado su canción Hakuna Matata. Y después de muchos años de que Simba está en el exilio, decide volver a su reino, ¿no? Para ocupar el lugar que le pertenece. Bueno, ahora demos un giro a las películas animadas y adentrémonos un poco más a las películas de carne y hueso, pero igualmente dirigidas para los pequeños como ustedes. Bueno, ahora vamos a ver lo que es High School Musical. Nancy, ¿qué nos puedes decir acerca de esta película? Bueno, High School Musical es una película con personajes de carne y hueso. Está basada en la música y el teatro, en la cual participan los actores Zac Efron y Vanessa Hudgens como protagonistas. Troy es un basquetbolista que es capitán del equipo y conoce a Gabriela en un concurso de karaoke. Después de esto, a la semana siguiente de las vacaciones, llegan a East High School, la preparatoria donde van. Entonces, ellos se reencuentran y descubren que entre ellos hay algo que los une, el gusto por la música. Después de esta película le siguen otras dos, lo cual hace que sea una trilogía muy padre que seguramente ustedes no se pueden perder. Bueno, otra película también muy importante es la de Cars, que cuenta la historia de un coche, bueno, es un Porsche rojo que era muy egocentrista debido a que siempre ganaba todas las carreras en las que él participaba, pero llega curiosamente a un pueblo en California que se llamaba Radiador Springs, y ahí se encuentra con varios personajes muy peculiares, entre ellos una grúa oxidada que se llama Mate, y se empieza a llevar muy bien con ellos, y él descubre que lo más importante en la vida pues no es ganar, sino tener amigos y compartir tus éxitos con los demás. Cars, ¿verdad? De DreamWorks. Y hablando de DreamWorks, también una película la cual ellos hicieron fue Monster Inc., una historia sumamente divertida acerca de Sully y Mike, ¿no? Los Sullys son unos monstruos que trabajan en una fábrica muy divertida en la que ellos obtienen su energía es a través de los gritos de los niños, ¿no? Haciendo su trabajo, se les cuela a una pequeña niña a la cual les hace la vida imposible, ya que está prohibidísimo en esa ciudad tener niños bajo su cuidado. Y esto los lleva a tener grandes historias dentro de lo que ellos tratan de hacer para recuperarla y regresarla a su casa. Bueno, otra de las películas que no se pueden perder es Harry Potter, últimamente muy famosa con una saga de 7 películas. Harry Potter es un niño que sobrevivió a una maldición imperdonable de un hechicero malvado. A lo largo de su vida, Harry Potter va pasando obstáculos y conociendo amigos, en los que se dará cuenta que la amistad es un valor muy importante y necesitará de su coraje y valentía para poderse defender de las fuerzas malignas. Ah. Bueno, un tema clásico para niñas es hablar acerca de las princesas, ¿no? ¿Quién de chiquita no soñó con ser una princesa, ser como Blancanieves, como la Cenicienta o como cualquier otra princesa de Disney? Pero bueno, en este caso la Cenicienta es una niña que cuando muere su padre queda en manos de su malvada madrastra y de dos hermanastras que eran envidiosas y groseras con ella. Y así la hacen la vida imposible hasta que un día la suerte de Cenicienta cambia por completo y encuentra una hada madrina que le ayuda a cumplir alguno de sus sueños. Y es así como conoce al príncipe y el príncipe decide, se enamora de ella y deciden casarse y vivir felices para siempre. Y bueno, dentro de este top no podía faltar una película inolvidable, mítica griega que es Hércules, ¿no? Bueno, para todos los niños la debemos de recordar como una de las películas básicas en nuestro repertorio, ya que Hércules nos demuestra, ¿no?, lo que un poco de esfuerzo puede hacer en la búsqueda de nuestro yo interno, por decirlo de una manera. Bueno, magnífica película, como todos sabrán, la voz que tenía era la de Ricky Martin, unas canciones muy buenas. Y bueno, excelente película y recomendación para que la chequen en un fin de semana que tengan libre. ¡Ahí va el chico de Phil! Bueno, también nosotros nos preocupamos no solo porque en un fin de semana vean películas en su casa, sino también porque salgan a diferentes lugares a divertirse, y por eso les vamos a dar las recomendaciones de algunos lugares que pueden ir a visitar este fin de semana con sus padres. Para los pequeños aventureros, bueno, a los que les gustan los animales y estar en contacto directo con ellos, pues pueden ir a visitar African Safari, donde es un zoológico donde encontrarán más de 2.500 animales de diferentes especies y pueden estar en una interacción con ellos y bueno, se la van a pasar muy padre. Bueno, otro lugar importante es Kitsania, la ciudad de los niños. En este lugar hay pequeños locales de trabajos, puede ser Domino's Pizza, McDonald's, hay hospitales, fábricas de perfumes. Los niños ahí trabajan para ganar sus kitsos, es el dinero en Kitsania, y al final lo pueden cambiar por souvenirs que están muy padres, la ciudad de los niños. Y además también pueden obtener su licencia para manejar. Hay una pista donde les prestan coches y pueden conducir en la ciudad, y la verdad está muy padre para aquellos niños que quieran sentir lo que es ser grandes por un día. Y claro, pueden ir acompañados de sus papás. Afuera hay un área donde los papás esperan. Bueno, otro lugar importante que tenemos es el Papalote Museo del Niño, con el famoso lema "Toca, juega y aprende". Aquí tenemos muchas actividades didácticas para los niños y muchos experimentos que son muy divertidos. De hecho, en muchas ocasiones en lugar de escaleras hay resbaladillas para que los niños se diviertan y pasen un buen rato. También pueden disfrutar de ver películas en la megapantalla IMAX y de ver las estrellas en el domo digital. Bueno, la Feria de Chapultepec. También tenemos la Feria de Chapultepec, que está en la segunda sección. Bueno, aquí hay diversos juegos mecánicos, desde para chicos y no tan chicos. Tenemos la montaña rusa, tenemos los carros chocones, el carrusel, muchos juegos divertidos e interesantes. Tenemos área de comida y bueno, para que los niños pasen un buen fin de semana de diversión. También, bueno, cabe mencionar que está la Casa del Terror, donde podrán entrar acompañados de sus padres y vivir adrenalina pura al máximo. Un lugar sumamente divertido esta Feria de Chapultepec, ya que los padres se divierten al igual que los niños, así que no hay ahí un problema entre ellos, ¿no? Mientras dejas a un niño formado para que se suba a los carritos chocones, tú te puedes ir fácilmente a la montaña rusa. Es algo padre y muy emocionante lo que sucede ahí en la Feria de Chapultepec. Bueno, Bueno, muchachones, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que estas recomendaciones sean de su ayuda. Se despide de ustedes Jacel de la Cruz, Nancy Monroy, Claudia Cisneros. Que sigan pasando un excelente día. Diviértanse, jueguen, hagan, deshagan, pero sobre todo, háganle mucho caso a sus papás, porque si no ya no los van a dejar escuchar el programa. Además, bueno, estamos en contacto mediante el correo electrónico chamacosalaire@hotmail.com. El Facebook, igual en la misma dirección. En Twitter, @chamacosalaire. Y a los teléfonos 54 26 50 12. Nosotros nos despedimos. Esperemos que tengan un excelente día y nos vemos después, bye bye. ¡Hasta luego! Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand.